Y aquí andamos de manteles largos con nuestros amigos del Grupo La Ventaja desde Culiacán, Sinaloa, Hacienda San Javier, presentando el corridazo Javier Díaz, composición de mi compa Irving Viejón. Se los encargamos mucho, se llama Javier Díaz, de lo más nuevecito del disco Culiacán, sigue rifando con nuestros compas, Enigma Norteño. ¡Ay! Esto dice. Suena bonito, compadre. Para toda la gente de la Sierra, viejones, ánimo. Vieja escuela de la mafia, con principios y palabra, Javier Díaz los portaba. Y no voy a hablar de más porque no hay necesidad. Era hijo de Baltasar, el que se les fue a pelar, no más pa' que vean la talla. Y el no coriba, la historia comenzaba. No por ser hijo de Balta, piensen que no le buscabas. La perreaste ahí en Chihuahua. Cuando el gobierno cayó en busca de tu patrón, mientras a todos opio, contigo se la peló. No chingazos aguantabas, con un señor de respeto trabajabas. ¡No es mentira, viejones! ¿Qué pasó, mi muchacho? Supe que se la rifó. Eso dijo aquel viejo, y tu nombre preguntó. ¿Te pareces a un amigo? Sí, señor, soy Javier Díaz, de quien dicen soy su hijo. Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó. Y ahí cambió su destino. Y así suena el requintón, compa Irving. Y así suena la ventaja, pues su chica madre. Por un Enigma Norteño, compa. Le compa Espadín, le compa Ricky, Barajas. Se hizo jefe de las plazas, Veracruz, Cancún, Oaxaca, barcos y aviones llevaba. Repletos de polvo blanco, hizo amigos colombianos, también grandes sinaloenses, el azul y Chico Fuentes, lo quieren por ser buen gallo. Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo. La compañita día, échale mejor. Con todo el porte de jefe y un acento sinaloense, así lo veía la gente. Unas cachas de alacrán, las que se veían brillar, siete botas de avestruz, así le gustaba andar, de Tijuana hasta el DF. No se había visto tanto billete verde. Lo vamos a recordar cuando se ponía a tomar y la música ni hablar. Era con Luis y Julián los que siempre le alegraban. Su caballo el R15 zapateaba con la banda. ¡Ay! Cantándole su corrido recordamos a Javier, ese que más le gustaba. ¡Y así suena, viejón! Javier Díaz, la ventaja Enigma Norteño, para que nuestro canal suscríbanse, viejones. Hay que todos, nos encargamos. Ánimo. Saludazos.